de normal. De tiempo soleado me privé unos tequilas, a cerveza ni hablar, ni hablar. Yo iba colocado porque ni es normal, porque si me lo hago y lo sabes de más, de más. Cuando me lo dijeron yo no me lo creía, ¿dónde iba ese día con un tío como yo? Como yo, morenita inglesa con cara de princesa y yo con una encima.